Hola, buenas noches, Paco. Hola Fidel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Solo de noche, un podcast de Paco y Fidel. Pues aquí ya tenemos al personal recogido y vamos a ver si tenemos un ratillo de esos que nos gusta a ti y a mí tener tanto de para charlar. Pues sí, tío, aquí solico, yo también solico, con un café solo además con hielo y en este momentico que parece que se paraliza la puta locura esa diaria en donde, no sé, todo nos parece que sea lo más importante, cuando en el fondo somos más que un minúsculo grano de tierra en un universo enorme, pero nos parece que lo nuestro es la leche. Y acabas con la sensación de que realmente nada importa, ¿no? No, sí, es verdad que al final, o sigues, o muchas veces es la sensación que tienes, ¿no? De seguir el ritmo a todo lo que te rodea, porque como no intentes seguir ese ritmo, Sí, como que el entorno te devora. te devora, sí. A mí me hay una escena que definiría muy bien lo que quiero decir, que es la película Ágora. Cuando se ve que están peleando los cristianos contra la gente del templo y se ve que son como un drama terrible y la cámara se va alejando, se ve la Tierra, se ve el universo, se ven las estrellas, se ven las galaxias, como diciendo, a ver, que nos parece que esto es la leche y esto no es nada. Desapareceremos en 80 años o 90 como mucho y nuestra raza desaparecerá y el mundo desaparecerá y el universo se expandirá hasta que se haga tan lejano que no tenga forma. O sea que realmente, en el fondo, importa bien poco. Pero lo vivimos todo con una intensidad como si, no sé, como si nos fuera la vida en estas intrigas que ocurren en los trabajos, ¿sabes? Este que quiere darte la cuchillada por tener un puesto mejor que tú. Toda esta sensación, ¿no? De batalla y de competitividad que pues no va mucho conmigo. Es verdad, es verdad. Y muchas veces incluso hasta en trabajos que tú a priori no pensarías que necesitas esa competitividad, pero es que es como que si tú no vas poniendo, digamos, marcando un territorio, es al final la sensación de la ley del más fuerte. Es de verdad, eso es estrés. Eso sí que es una situación que igual a lo mejor si todos nos tomáramos las cosas un poco a veces con tranquilidad. Estaríamos, vamos, viviríamos más tranquilos. Y nos dedicáramos a trabajar. ¿Sabes que yo en mi trabajo tengo la sensación de que si perdiéramos el mismo tiempo en intrigas, en comentar lo que hace mal el vecino y en intentar estar por encima del vecino y nos dedicáramos a trabajar, irían muchísimo mejor las cosas de lo que van? Porque normalmente además todo el mundo se queja, esto es una locura, esto no va bien, esto es un desorden, esto no sé. Claro, si estás preocupado la mitad del tiempo en pelar al vecino. Sí. Es cierto. Y en las intrigas con este, y que si este cobra más que yo, y que si este cobra menos, y es que este no vale nada, y fíjate, o sea, por lo menos en mi trabajo hay gran parte de eso. Igual Uy. es por el tipo de trabajo en el que me muevo, ¿no? Pero. No, no, no. Pero bueno, te puedo decir que yo vivo, yo mi trabajo es administración pública, que ahí, digamos que los sueldos están marcados previamente, dependiendo de en qué parte del escalafón estés, y aún así. Hay comparaciones, siempre estamos más preocupados de lo que gana el vecino en vez de preocuparte en cómo puedes mejorar o cómo puedes tú tener algo mejor, pero no, siempre estamos comparándonos. Y es que yo creo que es lo que se está imponiendo, lo que nos rodea nos impone la comparación continua y el intentar siempre ser más. Sí, esa competitividad y ese alcanzar y ser más, yo qué sé, ser llegar a las más altas cimas de la miseria, saliendo de la nada, como decía Charles Chaplin. Saliendo de la nada hemos alcanzado las más altas cimas de la miseria. Por eso me gusta este ratito, ¿no? Porque de alguna manera todo esto se paraliza, se van a dormir todos y nos dejan tranquilos un rato para reflexionar sobre las cosas que realmente creo que importan, ¿no? Efectivamente. Es que aquí es verdad que tenemos una distancia tú y yo, la que nos da la conversación de tú a tú y te paras un poquito más, porque como que cuando estás en una cafetería con más gente, cuando estás en el trabajo, a lo mejor en una desconexión de un café, aún así estás como absorbido por toda esa situación Sí, sí, sí, sí. de tensión, de comparación, de a ver cómo puedo hacer muchas veces de manera salvaje, cómo voy a quedar o voy a poder quedar encima de ti. Y eso pasa incluso hasta en otros detalles, como es la conducción. Es decir, es que ves que, con perdón de la expresión, y seguramente la gente sabe a qué me refiero, es maricón el último. Bueno, sí, no, sin que resulte la palabra homófoba, ¿no? No, es por un, eso digo, es que un es dicho una... y yo creo que lo podemos decir con tanta tranquilidad, todo el mundo va a entender que no hay una acusación personal. Claro. Sí, el último es imbécil o el último es tonto, aquí hasta para conducir hay que ir el primero, si voy a la cola del supermercado, en cuanto puedo me cuelo, o sea, una serie de cosas que son innecesarias, batallamos contra nosotros mismos, no entiendo muy bien por qué, pero a esta hora, afortunadamente, todo el mundo parece dejarte en paz, ¿no? Y la sensación esta que tengo yo de libertad siempre aquí, tener conversaciones contigo, me hace que por lo menos sea todo un poco más llevadero. Ya. Yeah. Te quería comentar, además, al hilo de lo que estábamos hablando, que ayer estuve viendo La La Land. Sí. ¿Y qué ¿La has visto? Sí, la he visto y, bueno, quiero escuchar a ver qué quieres contarme sobre ella, porque la verdad... Bueno, no voy a hablar de la película porque, chico, además, se puede... Todo el mundo opina sobre las películas. Hay 50.000 podcasts, 50.000 programas de radio, blog y... Que cada cual saque la conclusión de la película. No soy yo quién para decir si la película es buena o mala, pero sí que te puedo hablar de mis sensaciones personales en reflexión a esto que estamos hablando, ¿no? Ahí hay dos tíos, como en muchas películas de musicales, pues que quieren triunfar en el mundo de la música. Uno quiere ser un músico de jazz impresionante y la otra quiere ser una actriz. Y lo logran, siempre lo logran, porque parece que nos quieren vender continuamente que tú eres el dueño de tus sueños y que si quieres alcanzar tus sueños, los puedes lograr. Y eso no es verdad. Yo he tenido un sueño, me he dedicado a luchar por mi sueño y sí, he alcanzado mi sueño, que ha sido cantar y estar en un trabajo que me gusta, pero no he triunfado ni vivo en la... ni he sido el cantante más famoso del mundo, ni vivo en la riqueza más absoluta, sino más bien todo lo contrario, por querer hacer lo que me gusta muchas veces y no querer batallar. Pues lo he hecho por menos dinero porque me sentía más pagado. Entonces, esa sensación de que nos venden continuamente, tú puedes alcanzar tus sueños. Todo depende de ti. Si tú te lo propones, lo logras. Pero qué mentira más grande nos están vendiendo, ¿no crees? Sí, totalmente, totalmente. Mira, al hilo de esto que estás comentando con respecto a perseguir tus sueños y tal, recuerdo, porque, bueno, a mí, de esto que en un grupo que tenemos de compañeros de trabajo, hablamos de muchas cosas, y uno de los miembros del grupo planteó un debate sobre una entrevista que en El Hormiguero le hicieron a Antonio Banderas, uh-huh, en la que hablaba de que en una reunión, un evento social de estos a los que él acude en Hollywood o en Estados Unidos, no sé exactamente si era en Hollywood o dónde era, pero me imagino que será por ahí cerca porque es el ámbito en el que se mueve todo Banderas. Este tipo de cosas, además. Eso es. Hablaba del tema de que él se había encontrado con una persona que le había hablado de que lo admiraba y todo este tipo de cosas, y resultó que este hombre le contaba que él sabía, entre comillas, en su faceta de emprendedor, de intentar perseguir su sueño, se había caído un montón de veces, que había llegado a endeudarse de una manera bestial y que aún así había perseverado y había insistido hasta llegar a triunfar. Y parece ser que este hombre al que aludía Antonio Banderas es el dueño, el creador de Uber, de la empresa esta de transporte. Ajá. Entonces, claro, él decía que admiraba esa forma de ver las cosas que tienen los americanos con respecto a esto de emprender o intentar llegar a alcanzar tu sueño, y que hablaba y comparaba con la situación española, en la que se comentaba que cómo podía ser que una sociedad como la española, pues que la mayoría de la juventud aspiraba más a ser funcionario que a llegar a ser un triunfador como lo entienden los americanos. Y claro, ese era un debate peligroso, porque claro, escuchado así en frío, como lo decía Antonio Banderas, pues claro, dices tú, pues claro, ¿de qué lado te vas a poner? Pues lógicamente te pondrás del tío que persevera, que lucha por sus ideales y tal, pero no se para o no daba pie a debatir sobre qué se esconde detrás de esa perseverancia y esa competitividad que hay en los Estados Unidos, por ejemplo, con la economía de libre mercado y estas cosas. Y sobre todo, qué rastros y qué víctimas deja. Eso es, porque por cada uno de en este caso Uber, que puede llegar y triunfar, ¿cuántos se quedan por el camino y de qué manera se quedan por el camino? ¿Cuántos se endeudan y ya no vuelven a recuperarse jamás y eso acaban es. Sin casa o debiéndolo todo, pobres en su vida? Eso es. O sea, es que eso es precisamente ha sido al tema clave que yo veía en la película, ¿no? Esa idea que nos venden, además, que es un sistema americano, pero que se está extrapolando a lógicamente, a la comunidad europea, que podríamos denominar, como lo, o por lo menos se le está empezando a denominar, neoliberalismo, donde resulta que todo el mundo lucha por sí mismo y además no tiene ningún apoyo social, porque ¿para qué vas a pagar impuestos, no? Claro. Entonces, de lo que se trata es de que el individuo por sí mismo hace sus sueños, y nos venden el creador de Amazon, el creador de Apple, pero es que estamos hablando de 10 o 12 personas. ¿Cuántos en su intento se quedan frustrados? O sea, y es lo normal, quiero decir, no hay sitio para triunfar para todos. Claro. Entonces, que una cosa es que tú intentes hacer algo en la vida, todos lo intentamos, pero eso no te va a dar, igual te da un triunfo personal. Yo me siento triunfador, yo creo que logré cantar, estar en sitios que a mí me gustaba, me sentí en las actuaciones pleno, me aplaudían, pero no me hice millonario, ni rico, ni muy famoso. De hecho, tuve una oportunidad y como me parecía que era venderme una casa discográfica, no la hice. ¿Idealismo? Pues sí, idealismo. En ese momento me pareció que era genial. Entonces, ¿qué es triunfar realmente? Nos venden el triunfo como una de las opciones que nos da ese tipo de sociedad donde es una jungla. Nadie está protegido, pero, ojo, tú puedes alcanzar tus sueños. Y ese mensaje nos lo venden continuamente. Yo, por ejemplo, ayer hacía una comparación con las películas o los musicales de hace unos años, de los años 50 o 60, donde siempre había una persona también que quería triunfar, pero llegaba a triunfar, pero eso no le hacía feliz. Y no solo no le hacía feliz, sino que además en ese camino ganaba enemigos o perdía amigos o se volvió un egoísta, egocéntrico, que es más lo que suele llegar a pasar. Entonces yo decía, no, ¿ahora por qué nos venden esto? Nos venden esto porque estamos basando nuestra sociedad en una política que favorece a las grandes empresas y nos quieren hacer creer que no hace falta que estemos apoyados por nada, nosotros mismos podemos triunfar. Habla, de alguna manera, el neoliberalismo habla de la individualidad, del individuo y de querer una sociedad donde el gobierno realmente sea algo, bueno, pues algo que está ahí, pero lo que realmente gobierna es el capital. El que manda es el capital y todo el mundo no necesita pagar impuestos. Todos suponemos que desde nuestro ámbito nos podemos defender. La empresa, al no tener ligazones, ni ataduras, ni tener que pagar impuestos, va a ganar más dinero, supone que va a invertir más y que va a haber más trabajo para todos. Algo así, y creo que me estoy explicando mal, es el neoliberalismo. Pero explicando de una manera más clara, yo tengo la sensación de que antes la sociedad tenía un concepto social. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, no se querían repetir los errores que se habían cometido, que habían llevado a esa situación, y se generó lo que se llamó el estado del bienestar, que a mí no me gusta esa palabra. Se generó un estado social donde por medio de los impuestos se garantizaba la medicina, la cultura, una serie de cosas que hacían que el individuo de alguna manera viviera en sociedad. Pero ahora hemos avanzado a todo lo contrario. La sanidad, hemos privatizado o se están privatizando todos los servicios, la sanidad, la cultura, las eléctricas, la telefonía, todo está privatizado y además competitivo. Todo el mundo, todas las empresas pueden competir. Se supone que esto genera riqueza y seguramente sí genera más riqueza, pero en un sector muy pequeño, porque el resto, el que no puede entrar, el que no puede lograr sus sueños, se queda completamente desprotegido. Es así. Además, sobre todo, porque me parece algo de lo que estás contando súper clarificador, es si privatizamos todo, si el Estado o los que tienen que cuidar de su población privatizan todo, absolutamente todo, y se vacía de contenido, al final, ¿qué queda? Solo como, a ver cómo decirlo, como la fuerza opresora en caso de necesidad, es decir, solo en policía, solo militar, solo en ese ámbito, no claro. Tiene otras obligaciones. Exacto. Se queda prácticamente lo que es un Estado como tal, de alguna manera dictatorial, claro, que impone unas leyes y que además a los ciudadanos no les protege, porque ¿para qué los impuestos? ¿No? Bajamos los impuestos porque se supone que se bajan impuestos, se privatiza todo y cada uno es independiente de sí mismo. ¿Y qué sensación tengo? Que esto es, hemos vuelto a parar, ¿de dónde salimos? Salimos de la jungla y como la jungla se nos comía, nos unimos entre todos para luchar contra los elementos, para poder tener una sociedad donde estuviéramos protegidos de los animales, tuviéramos hogueras que nos hicieran proteger del calor, uno descubría una cosa, otro otra, nos íbamos apoyando e íbamos creciendo. Como sociedad hemos ido creciendo. Y ahora que nos hemos protegido de la jungla y que podemos valernos por nosotros mismos sin miedos, hemos creado una propia jungla donde el más fuerte manda. Y el que tiene más dinero manda sobre los demás. Y el que no... No solo eso, sino que le queda la sensación de frustración de no haber podido conseguir sus sueños. Claro, y sobre todo a mí lo que más me preocupa es ver precisamente que a lo mejor discursos que igual es verdad que quedan muy luminosos, quedan muy espectaculares, pues cuando hablas de un caso como el de Uber o como podrías hablar del de Facebook o hablas de grandes casos, sí, grandes casos. Que ves que son ya no multimillonarios, ya lo siguiente, es decir, sí, nadie discute que esos casos son casos de éxito, pero alabarlos desde nuestro punto de vista, cuando, por ejemplo, en países como Estados Unidos, no hace mucho, estaba siempre en boca de todas las conversaciones de que llegó un presidente como Obama para intentar hasta lo que podía universalizar algo como era la sanidad. Exacto. Nosotros desde aquí, que sí tenemos eso, parece como que hay gente que está deseando perderlo. Y no, ¿y quién desea perderlo? Desea perderlo o desea deshacerse de estorbos de quien a lo mejor menos lo necesita, porque es gente que igual sí, en caso de una enfermedad o de un atranco, de un accidente o algo, podría pagarse ese tipo de cuidados. Claro. Entonces es peligroso entrarle al juego a según qué gente en ese aspecto, porque al final estás viendo que te pueden privar a ti ciertas opiniones, y si calan esas opiniones entre la mayoría de la sociedad o entre cierta parte de la sociedad, que igual la gente hay veces que no sabe a quién está dándole pábulo o incrementando o aplaudiendo ciertas maneras de ver las cosas. Porque al final es lo que hablamos, que ser un triunfador es muy bonito, pero hay que saber exactamente cómo se puede llegar a eso y cómo se puede triunfar sin avasallar al de al lado. Claro, yo además pienso que esta imagen del triunfador y del emprendedor nos la está vendiendo este tipo de ideología, filosofía, economista, que es el neoliberalismo, que mucha gente que está votando a partidos que son neoliberalistas, porque el PP ha hecho una reforma completamente neoliberalista en España, el PSOE también, pero más liberalista que neoliberalista. Y ayer por la noche, precisamente, preocupado un poco por este tema, me puse a mirar cuál era la diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo. Yo ya la sabía, porque la había apreciado en mi vida en estos años que he vivido. Ya sabes que tengo más de medio siglo y he ido apreciando un cambio. Y claro, hay un cambio terrible entre lo que es el capitalismo, entre lo que era el capitalismo hace unos años y lo que es el capitalismo ahora. Porque el capitalismo de los años más o menos en que yo he vivido, donde se podía llamar liberalismo, fomentaba la empresa y fomentaba el crecimiento y la industria, pero daba unos controles de negociación a los comercios, a los bancos, estipulaba cómo tenían que ser las hipotecas, los préstamos, les ponía unos límites a la hora de negociar. Y aparte, lo que hacía era, lógicamente, cobrarle impuestos para generar entre eso un estado social, no me gusta llamar de bienestar, un estado donde la sociedad estuviera protegida y la sociedad, por medio de esa protección, sobre todo en cultura, ciencia, sanidad, lógicamente, la sociedad mejorará. Y es lo que ha hecho, ha mejorado. Pero el egoísmo de las personas nos ha llevado a dar un pasito más atrás. Y esas empresas que tenían esas limitaciones para ganar dinero y que tenían que pagar los impuestos, poco a poco, como se han ido enriqueciendo, han ido mandando e imponiendo su forma de ver las cosas y su egoísmo, en el fondo. Es decir, vamos a venderle a la gente, vamos a pagar menos impuestos. Y ahí vamos a privatizarlo todo. y vamos a depender del individuo, del ciudadano, y vamos a hacer que el libre mercado sea lo que funcione y que cada cual dependa de sí mismo. Ya vale del proteccionismo. Ya la sociedad, al estado social de ayudarnos los unos a los otros, lo han llamado proteccionismo. Y al estar en una sociedad que cuida a sus individuos, lo han llamado proteccionista. O sea, es que eso me, o estado de bienestar. Es que eso me parece gravísimo. Gravísimo. Y eso es un avance que en el fondo ayer en un blog me encontré. Es muy clara la diferencia que hay entre el liberalismo y el neoliberalismo. El liberalismo es un sistema capitalista que intenta beneficiar al mayor número de personas, y el neoliberalismo es un sistema egoísta que intenta proteger a la empresa, al libre mercado y a las finanzas, y que deja todo en mando al mando de organismos como el FMI y organismos o los bancos español, alemán, todos los bancos centrales que hay, que no pertenecen al Estado. Y eso me parece peligrosísimo. De hecho, se han ido a pique, pero al final, ¿quién la ha pagado? El Estado. La gran crisis no es ni más ni menos que una crisis de bancos y un sistema financiero, que lo han reventado. Sí. Lo han reventado con este tipo de creencia, porque al final, ¿dónde van todas esas ganancias? A la bolsa. ¿Y qué es la bolsa? Es un juego, tío, es un juego de azar. Ya. Desde mi humilde opinión, claro. Sí, sí. No, a mí, ¿sabes qué me preocupa? Que veo que, aparte de que se tomen ese tipo de decisiones en quien realmente manda, ese mensaje es verdad que si tú lo piensas con perspectiva y pensando en de dónde venimos y hacia dónde vamos, lo ves en todos los órdenes de la vida y es como un mensaje que ha calado entre la población en general y en cosas tan absurdas y nimias como a lo mejor ya en la propia educación a veces de nuestros hijos o en las relaciones personales, haciendo referencia a lo que hablábamos tú y yo al principio de que en el trabajo hay competitividad a veces entre gente que incluso pues puede tener su puesto de trabajo más o menos asegurado o no, pero que tus méritos no tienen que ser a costa de los demás. Es decir, tú no puedes intentar medrar por encima de, tú tienes que medrar por tus valores y por tu valía, no por esa competitividad. Y esa competitividad me preocupa a veces, porque esa conversación yo la he tenido con gente de la familia y con compañeros de trabajo sobre la competitividad a veces que intentamos inocularle a los niños. Porque no es la primera vez que a lo mejor pues tú ves que hay ciertas veces que hay niños pues que dan más por culo, con perdón de la expresión, sí. y ves que hay ciertos padres que igual a lo mejor a la hora de echarle un poco el freno a los hijos pues no se lo echan, aún a sabiendas de que a lo mejor están importunando o molestando al de al lado. Y otros que igual sí tienen demasiado controlados a sus hijos, que hay veces que yo incluso lo creo por mí, de decir o obsesionarme quizás con, oye niña, no hagas esto, oye niña, estás molestando al de al lado, y ves que otros padres no le echan esa rienda a sus hijos, en el fondo yo estoy a lo mejor haciendo a mi hija más retraída para ciertas cosas, y a lo mejor el niño que está teniendo manga ancha después llega a esa fase adulta en la que hay que echarle cara, o dicen que hay que echarle cara y echarse para adelante, pues igual resulta que mi hija está siendo o estoy preparándola peor para esa sociedad. Claro. De lo que están haciendo otros, dejándoles manga ancha totalmente a los niños para que hagan literalmente lo que les dé la reverenda gana. Esa es una buena reflexión. Porque claro. ¿Criamos a nuestros niños en la educación o no? Porque parece ser que ahora está muy de moda lo de dejar al niño a su libre albedrío y de pronto llevarlo al rincón de pensar. A ver, a un niño hay que dirigirlo, a un niño hay que darle unas pautas, hay que educarlo. Y precisamente de unas cosas, de lo que más adolecemos y de esas peleas que dices tú que muchas veces se montan y esa competencia, sobre todo yo estoy notando en los últimos años que es por falta de educación. ¿Tú qué? ¿Es normal que llegues a una redacción donde hay 40 personas, digas buenos días y no te conteste más que uno o dos porque los conoces? Estás diciendo buenos días, estás intentando ser cordial y social. Es que hemos perdido ese sentido de sociedad, lo estamos perdiendo. Y además, encima nos estamos alienando, porque si tú no haces una serie de cosas que hacen los demás, no solo eres el raro, es que pareces estar apartado de todo. Sí, sí. Hay que ir a un gimnasio, Fidel. hay que ir a un gimnasio. Sí. Porque eso es buenísimo para el cuerpo. Pero, a ver, por Dios, ¿desde cuándo es bueno hacer deporte encerrado? Pero hay que ir a un gimnasio y tener el gasto del gimnasio. Y hay que salir de viaje. A mí me preguntan, ¿te vas de vacaciones? Sí. ¿Dónde vas? A ningún sitio, no puedo. Este año voy fatal, tengo un montón de problemas. Parece rarísimo. Todo el mundo se va de vacaciones. No sé cómo se irán. Algunos se van, otros se lo inventan y ponen la foto. Pero parece que hay una serie de obligaciones que si no estás en eso, tú no eres. No estás dentro de la sociedad. Y la sensación que tienes a veces es, si no soy un emprendedor, si no soy un triunfador, si no voy a un gimnasio, si no hago no sé qué, ¿yo qué soy? Sí. Pues igual una persona humana que piensa un poco por sí misma, no lo sé. Eso me gustaría pensar. No, pero es verdad, pero es como que todo hay que socializarlo y no te resulta, hasta buscando un paralelismo con todo lo que estamos hablando y esto que has mencionado ahora de los gimnasios. Sí, Se me acaba de venir a la mente y es que qué casualidad que cuanto más competitiva se está volviendo la sociedad y a lo mejor habrá gente que le parezca una soberana estupidez. Y igual te parece a ti también, pero ¿por qué está tan de moda el running? El running, y que cuesta un montón. Yo he hecho running toda mi vida. Cuando era joven me encantaba correr y no me gastaba un duro ni en zapatillas, ni en calentadores, ni en camisetas de no sé qué. Chico, me ponía un pantalón corto y una camiseta a correr y corría más feliz que Dios. Sí, y cuidado, que no estoy diciéndolo... generalizando de una manera muy peligrosa. No, porque está bien hacer deporte y cada uno pues debería poder optar por la opción que mejor entienda. Pero tú has dicho la palabra correcta. Nadie está diciendo que no haya que hacer deporte y cada uno que haga lo que quiera. Que no. Eso es así. Claro. Pero ¿por qué tiene que ser el running? ¿Por qué tiene que ser el ejercicio en un gimnasio donde hay que pagar? ¿Por qué el running conlleva una serie de gastos? Porque este es el problema. Es que encima nos hacen consumir un montón de cosas que no necesitamos cada día más. Y además, no le digas a nadie, porque yo les digo, hay amigos míos que yo tengo que ir al gimnasio a hacer ejercicio. Y digo, ¿por qué al gimnasio? Yo he hecho mucho ejercicio, me parece, y a mí me enseñaron, por lo menos a mí me enseñaron que el ejercicio es muy saludable en espacios abiertos. En el parque hay unos itinerarios y unas tablas de gimnasia que se pusieron ya hace años que son maravillosas. Entonces, ¿por qué tengo que ir? Mira, yo cuando paso por el trabajo y hay un gimnasio, veo en la ventana 10 tíos ahí pedaleando en una máquina alineados, a mí eso me recuerda a 1984. Sí, pero bueno, supongo que eso se puede aplicar en 50.000 y cosas, porque es como que se estandarizan un montón de cosas y parece que todo el mundo tiene que hacer lo mismo pues para lo que dices tú, porque la sociedad igual nos está empujando a que para hacer eso, obligarte a hacer eso hace que te sientas bien, que a lo mejor si no estás haciendo lo mismo que hacen los demás, como que te sientes desplazado o fuera del grupo. Ese es el, pero encima un grupo en el que tampoco importa el grupo, sino la individualidad. Pero curiosamente, importando el individuo y siendo todos individualistas, que no ayudamos a nadie y lo que queremos es destacar, después nos metemos en la marea, en lo más común, en lo que hacemos todos, pero todo lo que hacemos además de forma alineante cuesta dinero. Sí. Eso. No hacemos nada alineante como ir al parque a sentarnos a respirar y nos vemos ahí todos tranquilamente paseando. No. Ya. No sé si me explico lo que quiero decir. Perfectamente, no. A ver, también te digo que hay cosas. Mira, eso era una cosa que hablaba con mi mujer y hablas de que todo cuesta dinero. Por ejemplo, nosotros vivimos en La Coruña, en la provincia de La Coruña, y tenemos una suerte que gente como tú, que vives más en interior, sí. No tenéis mar. Y nosotros sí tenemos esa suerte. Y aquí, en cuanto hace un día medianamente bueno, las playas se ponen atestadas de gente. Eso te hace mantener un poquito de fe en lo que estás tú comentando, de hacer actividades al aire libre, y la gente se va más a la playa porque es una actividad, suele ser divertida. Hay gente que le gusta más o le gusta menos. Aquí el mar suele ser bastante divertido y es gratis. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos estamos allí y en esto que hablamos de la competitividad hace que te a piles en una playa con 50.000 personas a tu alrededor, generalmente resulta que te sueles poner en playas, como en mi caso, en las que más o menos, aunque no te conoces todos exactamente, sí tienes una leve idea de quién puede ser cada cual. Y es súper simpático coger y estar tan apretados y estar escuchando las conversaciones de los de al lado, criticando a fulano, criticando a mengano. Curiosamente, lo que hablábamos antes de la... Porque son cosas que me hacen llegar a la conclusión de lo que te hablaba antes con respecto a los niños. Sobre cómo educamos o de qué manera educamos, si siempre pensamos que nosotros educamos a nuestros hijos de la mejor manera posible. Y eso me recuerda a que precisamente este verano, en una conversación de playa, escuchaba a una madre hablar de esa competencia que a veces hay entre los niños, pero bien entendida, porque los niños son niños. Sí, los niños son competitivos, son lienzos, de alguna manera. Son lienzos en blanco, exactamente. Y hay veces que los niños, digamos, no tienen las intenciones que nosotros podemos ver, sino que son sus motivaciones, no las que vemos los adultos. Y hablaba de que había un niño que pues empezó a jugar y que le tiraba arena al de al lado. Y que parece ser que la otra era una niña y que cuando quien tiraba arena era la niña, y que cuando el otro se mosqueó y dijo, pues si tú me tiras arena, yo también te tiro arena, pues la otra se quejaba después, la madre, porque decía, es que jolín, es que tú no veas cómo iba mi niña llena de arena hasta, vamos, es que era imposible sacársela del pelo. Y a mí hay una palabra que, o una frase que a mí ahí me ardió el alma, que fue algo así como, ah, tú sabrás cómo haces con tu hija, porque aquí el que juega con fuego se acaba quemando. Hola. Y es una justificación bestial del típico ojo por ojo, diente por diente. Sí, sí, sí, sí. Entonces, en vez de decirle a sus hijos, oye, pues igual no deberíais tiraros arena si veis que os va a provocar fricciones y problemas... No, no, no. Al final lo que hablamos es que si tu hijo a mí me tira arena, el tuyo va a recibir más, no va a recibir la misma arena, va a recibirla multiplicada por dos. Por dos. Estás jugando con fuego. Es increíble. De hecho, mira, esto de cómo ver a los niños, cómo les inculcamos la competitividad, es un ejemplo muy evidente. Es cuando vas a un campo de fútbol o de baloncesto, y ves unos niños jugar y los padres están fuera. O sea, yo he retransmitido competiciones de chavales pequeños y a mí me avergonzaba la actitud del padre ante el niño. Y veías cómo al niño lo abocaba. Pero chico, pero más adelante, pero dale el balón, pero... No. O sea, pero bueno, tienen que ganar. A mí de niño, mi padre me decía, lo importante es participar. Me parece que eso es lo que hay que transmitirle a un niño. En un encuentro hay que intentar ganar, pero si se pierde, no pasa nada. No, que el padre parecía más preocupado por el resultado que los niños que estaban pues jugando un partido y querían ganar, pero bueno, oye, jugaban y se respetaban. De hecho, son bastante respetuosos los niños cuando juegan un partido, cumplen más las leyes que los mayores. Pues si les inculcamos todo lo contrario, pero oye, que un niño se echó a llorar y salió del campo y dijo, no quiero jugar. Y tuvo que ir el entrenador a mediar. Y los padres riñendo entre ellos porque si tu niño le ha hecho una zancadilla al mío. Y los niños estaban jugando. Eso es lo que después hace que los individuos sean competitivos y no tengan ningún respeto por el contrario. Sino que el compañero es alguien al que hay que ganar, al que hay que vencer y al que no hay que dejar avanzar. Sí, sí. Es como una idea que además nos venden en toda en todos los sitios. Tú tienes que ser el mejor, tú tienes que luchar tus sueños, todo depende de ti. No, hombre, no. Sí. En compañía, todo mejor. Sí, sí, sí. Compartiendo, todo más bonito. Y en sociedad, y en comunión, mucho más felices. No estaríamos tan preocupados por nosotros mismos, sino por todo en común. A mí yo creo, a mí me gusta la soledad, creo en el individuo. Pero el individualismo me parece un problema. O sea, porque esto entonces se convierte en los monos que pelean por el árbol en vez de subirse y compartirlo. Y el macho alfa ahí, sí, sí, mandando, pero, ¿no? O sea, es un claro, gran... claro, pero eso es justo por lo que estamos llevamos hablando todo este rato. Y es el que piensa el padre que igual presionando de alguna manera a el entorno y al niño va a conseguir que ese niño esté más preparado el día de mañana para poder competir en alta competición en caso de que pueda llegar y alcanzarlo, que es esa harina de otro costal que habría que hablarlo. Exacto, sí. Encima queremos que nuestros hijos sean los mayores futbolistas o los mejores cantantes o... Eso es, que todo cuesta con esfuerzo, todo es un esfuerzo y la vida es esfuerzo, eso no hay quien lo discuta. Lo que pasa es que es cierto que hay maneras y maneras. Y no sé si estarás también de acuerdo conmigo en esto, Paco, pero preparamos mucho a los niños para que compitan, pero no los preparamos para que fracasen. Exacto. No los preparamos para que fracasen. Y ahí es donde viene el problema y la frustración. Perdón. Porque para todos no hay sitio. Perdón, me he equivocado. Igual no es la mejor palabra, pero es sí que prepararse para el fracaso y para perder, afrontar. O para ser uno más, Para afrontar el fracaso. Claro, para afrontarlo. Porque además no pasa nada por ser el mejor. No pasa nada por ser uno más. No está mal. Si eres mediocre, tampoco pasa nada. Puedes aportar tu grano de arena. Todos somos importantes en una sociedad. Todos somos importantes en un grupo. Y si esta sociedad ha llegado donde ha llegado, es porque todos hemos cooperado. Cada uno con sus ideas. Uno ha inventado la rueda, otro las vacunas, otro las ha hecho, otro ha limpiado las casas, otro ha construido el cemento con el que se han construido las casas. Todos hacemos las cosas. No podemos pensar ahora mismo que lo mejor es que entre nosotros estemos siempre batallando a ver quién consigue más y quién tiene más y cómo consigo esto y cómo te lo quito a ti. Porque además, como ahora todo el mundo no puede tener todo, pues hay que luchar para no quedarme sin nada. Y tengo que batallar con el vecino para que lo echen a él y no a mí, pues si hace falta le doy la puñalada. Es que esto es una sensación a veces de soledad y de eso, de estar en una jungla perdido en la noche en vez de estar en una sociedad de seres humanos que recapacitan, que piensan, que tienen sentimientos y que deberían de tener un poquito de empatía, porque todo esto lo hemos conseguido juntos. Sí. Y ya que somos una sociedad muy avanzada y muy bien comunicada, podríamos aprovechar esto para caminar de la mano y mejorar entre todos y no generar cada día más pobreza, más división y más individualismo. Eso que es. Ser individual no está mal y que haya seres que tengan la suerte y el derecho a tener su individualidad y su casa y su capacidad por sí mismos de crecer, eso no está malo. Lo que está malo es ser individualista y no cooperar con el vecino. Yo creo que está malo porque a mí me enseñan lo contrario y porque creo que el ser humano, si ha avanzado, ha sido porque se ha unido, no porque ha peleado. Eso ha hecho que además pudiera pelear contra otros animales y trabajando en grupo los cazara, porque entre ellos no se asociaban. Eso nos diferencia, la inteligencia nos diferencia. Y la inteligencia lleva a pensar que contra más hay en un grupo, más fuerte es. A nivel Paco, histórico, y al hilo de todo esto que estás comentándome sobre la sociedad y sobre esta competitividad y sobre estas cosas, siempre ha habido referentes y en las diferentes épocas de la historia. Y ha habido referentes a nivel musical, ha habido referentes a nivel artístico, cultural, pictórico, bueno, de 50.000 maneras, y a nivel deportivo también, sobre todo, quizás hoy en día los ídolos más claros y más que relucen más suelen ser los deportivos. Y hay veces que hay gente que dice que es que tengo una fijación personal y yo, bueno, aquí como estamos hablando tú y yo, pues te lo comento porque es verdad. Yo es que hay un personaje en concreto que yo creo que es el síntoma perfecto de qué sociedad vivimos. Para mí, la referencia es Cristiano Ronaldo y esa actitud que tiene ante sus propios compañeros de equipo, hacia los rivales, hacia todo, de querer siempre reivindicarse como el mejor, pero no porque los demás te digan que eres el mejor, sino porque tú eres el que te estás siempre queriendo quedar por encima. Y es el prototipo de que yo creo que en otra época y en otra situación, Cristiano Ronaldo no tendría ni la mitad de repercusión. Sí a nivel futbolístico, pero no a nivel personal, no a nivel o en la personalidad que él quiere transmitir muchas veces o que deja transmitir, que igual él no es así, pero él transmite esa sensación de que yo estoy por encima de los demás. Yo soy el mejor. Claro, compara, pero fíjate que es lo que te comento, es que avanzamos hacia el individualismo más absoluto y hacia estar por encima. Compara esto con Pelé. Claro. O mismo con Maradona. Sí, sí. Maradona no ha necesitado ser el mejor ni ha hecho las tonterías que hace Cristiano. Y Pelé era un ejemplo de fraternidad. Y a mí me lo vendían Joder, sale en la película esta Víctor o no, ¿cómo era la película? Evasión y Victoria. Evasión y Victoria, creo que es donde juega un partido de fútbol. Sí, me parece. Y era un ejemplo, Pelé era un ejemplo de fraternidad, de buen rollo, de si se pierde no pasa nada, pero era el mejor del mundo. Pero ahora no, ahora estereotipamos, además llevan la marca que quieren vender y encima tienen que ser el mejor y si no se rivalizan. Es que además no nos muestran una persona inteligente o prudente, sino que es un cuenco de persona. No destacan por su inteligencia. Esto sería otro cantar. ¿Qué tipo de famosos y qué tipo de personas tenemos que destacan en la televisión? Son gente que no sabe si la Tierra gira alrededor del Sol o es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Ay. Esos famosos en Sálvame les hicieron una vez una pregunta en el programa este Supervivientes. Le hicieron una pregunta que qué era lo que giraba alrededor, si la Tierra alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra. No supieron ninguno decirlo. Bueno, esos tíos están saliendo de la televisión, ganan un dineral y son ejemplo para muchas personas. Sí, sí. Es que es increíble. Me parece que vivimos en una sociedad donde se ejemplariza lo que no tenía que ejemplarizar. Nos hablan de sueños, de vender y de que lo importante es no sé qué y nos olvidamos de la educación, de la cultura, de compartir, de esos principios que, chicos, yo no me gusta decir tiempos pasados fueron mejores porque no me gusta. Siempre tienen que ser los tiempos que vengan mejores. Lógicamente. Ya de hecho de que vengan es buena señal, ¿no? Sí, sí. Pero, chicos, a mí me enseñaron otra serie de cosas de las cuales estoy orgulloso, que es compartir, participar, jugar. El perder no importa, lo que importa es participar. Ahora te dirían, ¡ah, una mierda! Lo que importa es ganar. Claro. No sé, eso hace que... Yo creo que vivimos una sociedad que a veces a mí me hace estar muy distante de las cosas. Ya. Y empatizar poco con ese tipo de pensamientos. Claro. Paco, como siempre... ¿Fidel? Estoy... Hola. Que yo casi me voy a retirar ya, ¿eh? Bueno, mañana hay que madrugar. Mañana hay que madrugar y quiero por lo menos ver una serie. Estoy viendo Animal Kingdom, a ver si me da tiempo a ver un capitulillo y a descansar. Yo voy a seguir viendo una serie que seguramente tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando hasta ahora y es The Walking Dead. A mí no me gusta hablar de zombies, pero bueno, disfrútala. Oye, seguimos hablando, que es un placer como siempre hablar contigo, ¿eh? Venga, un abrazote. Un abrazote, cuídate. Chao. Acabas de escuchar Solo de Noche, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer mediante correo electrónico a la dirección solodenoche@sons.red. Puedes contactar también con nosotros vía Twitter. El usuario de Fidel es @mouzo, con ceros en lugar de os, y el de Paco es @pacchester, escrito P-A-C-K-Chester. Y por supuesto, puedes dejarnos un comentario en nuestra página web, sons.red/solodenoche. Y si tienes ganas de más podcasts, puedes encontrar muchos más en sons.red.